Domingo. La integridad del profeta. En el año 853 a.C., el rey Acab de Israel invitó al rey Josafat de Judá a ir con él a una batalla contra los arameos, y Josafat estuvo de acuerdo. Sin embargo, este dijo que antes de ir a la batalla pidieran un mensaje de Dios. Cuando Josafat rehusó aceptar la palabra de los 400 profetas de Acab, llamaron a Micaías, un profeta de Jehová. ¿De qué modo el oficial de Acab intentó influir sobre Micaías y qué hizo el profeta sin considerar las circunstancias? Segunda de Reyes 22, 10 al 18. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: «Así ha dicho Jehová, con estos cornearás a los sirios hasta acabarlos». Todos los profetas profetizaban de la misma manera y decían: «Sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey». El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo: «Mira que las palabras de los profetas a una sola voz anuncian al rey cosas buenas. Que tu palabra sea ahora como la palabra de alguno de ellos, y anuncia tú también buen éxito». Micaías respondió: «Vive Jehová, que lo que Jehová me hable, eso diré». Llegó pues ante el rey, y el rey le dijo: «Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o renunciaremos a ella?». Él le respondió: «Sube y serás prosperado. Jehová la entregará en manos del rey». El rey le dijo: «¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová?». Entonces él dijo: «He visto a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Jehová ha dicho: Estos no tienen señor, que cada cual vuelva a su casa en paz». El rey de Israel dijo a Josafat: «¿No te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal». El mensaje de Micaías fue impopular para el rey, y por ello fue enviado a la prisión. El rey Acab, a pesar de la advertencia del profeta, fue a la batalla y allí murió. El rey Josafat, que en un momento de debilidad había acordado apoyar al rey Acab, apenas escapó con vida. Aunque los profetas, como todos los seres humanos, han tenido momentos de debilidad, en este caso Micaías estaba decidido a decir la verdad, y no le importaba cuán impopular sería esto para las autoridades. A lo largo de toda la historia, los profetas de Dios han soportado dificultades por haber rehusado cambiar su testimonio para agradar a sus contemporáneos. Durante la vida de Elena de White, los críticos cuestionaron su integridad y han continuado haciéndolo después de su muerte. Ella fue acusada de engaño, falsedad y mentiras. Una de las razones principales para estas acusaciones fueron las presuposiciones acerca de cómo debería actuar un profeta. Por ejemplo, algunos críticos creen que los profetas deberían tener un conocimiento total desde el comienzo de su ministerio. Sus predicciones deberían ser inalterables, sus escritos exentos de todo error, discrepancias y equivocaciones, y nunca incluir fuentes no inspiradas. Para ellos, los profetas nunca deberían expresar opiniones meramente personales en sus escritos. Como hemos visto en nuestro estudio de los profetas bíblicos, estas presuposiciones suponen un concepto de inspiración verbal que los adventistas del séptimo día no sostienen, sino las sostenemos para la Biblia misma. ¿Por qué deberíamos sostenerlas para Elena de White? ¿Has tenido alguna vez que entregar un mensaje impopular? ¿Qué clase de presiones afrontaste? ¿De qué modos trataste de tener excusas para ti mismo que podrían haberte permitido no entregar el mensaje? ¿Qué aprendiste de esa experiencia?